de tu cuerpo, y algunas noches me diste ya, y poder enredar en mis manos tu pelo y viajar con tus besos al cielo, derrochar el amor en la noche contigo y quedarme en tus brazos dormido, despertar y volver a tenerte y volverte a besar. Para ti, mi amor, que ya no estás conmigo. Al saber que ya no estás.